Pequeño la busca, viene el pelotazo arriba, conecta de cabeza, era Mendoza, salvando las papas en el fondo del equipo tricolor, la tiran afuera, se va por un costado, habrá lateral para Gimnasia en ataque, lo van a hacer rápidamente así en 37, casi 38 minutos, corren los segundos y Gimnasia que no puede romper esa paridad, se viene el equipo de Darío Franco, así va hasta el fondo, Rebecki no podía, le termina virlando la pelota, igual la pelea, se va un costado el balón, será lateral para ellos en su terreno. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Dame una más. Marzo aniversario Carré, 50 años acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Panorama negativo para Gimnasia porque con este empate transitorio está solamente sumando 3 puntos y sigue penúltimo en la tabla de posiciones. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Bueno, hay una tarjeta amarilla, ¿para quién es, Pablo? Ahí te confirmo para quién es la amarilla. Bueno, si fue para el número 16. Número 16, entonces, el recién ingresado de Acampo, que ve el acrílico amarillo cuando se vienen dos variantes en el equipo visitante. Así es, se va a retirar con el número 10, Vidal, y va a ingresar Bellegia con el número 18. Y se va a retirar con el número 8, Lobazano, y va a ingresar con el número 13, Mayola. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, a la cancha un ex Gimnasia, Bellegia, que lo vemos así, y también... otra variante que acaba de confirmar Pablo desde la zona baja, poniendo toda la carne en el asador también el equipo visitante, tratando de buscar las últimas variantes y aguantar el juego, el empate le conviene. Sí, aguanta con esta modificación, aguantar un poco más la zona del medio campo. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. 39 de estos segundos 45 minutos, 39 minutos del segundo tiempo, 1-1 la historia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Y como siempre queremos agradecerle a todo el público de la provincia que nos acompaña, que siempre está con nosotros. Acá en Capital somos 106.7 Radio Recuerdos. En la quebrada de Humahuaca somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM, y ahora en Libertador General San Martín somos 99.9 Radio Concierto. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Sea como sea el resultado que juegue Gimnasia con el correr de minutos, preocupa mucho el rendimiento, preocupa mucho porque para las próximas semanas se vienen rivales bastante complicados. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio en Los Perales. Redes sociales, Ile Romitis. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías. Tiene que mejorar bastante porque sabe que el panorama no se está concretando. Ninguno de los datos logró convertir el gol, solamente han sido volantes, defensores. Esperemos que bueno, los rendimientos que se pueden llevar a cabo durante la semana, ver cómo que con qué jugadores se tienen que replantear, con los refuerzos que se han fichado en este último mercado, mejorar esta pálida imagen que se está dejando en estos primeros 4 partidos de este torneo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, 41, casi 42 de esta etapa complementaria. Hay un hombre sentido, hay un hombre caído de Brown de Adrogué. El público con la silbatina, entendiendo que van ganando minutos, que van acomodando este 1-1, el resultado que le conviene al equipo visitante, no así a Gimnasia, que no puede romper la paridad, que no puede ganar todavía ante su público local, jugando acá en el 23 de agosto. 3 empates se van dando, Fabián. Sí, y eso es lo complicado. Lo peor de todo es que en esta segunda parte, pese a los intentos que se han desarrollado, no atacó en el arco, no complicó el arco, no lo complicó a Ramírez. Y Bronda Drogué no fue el, o sea, tuvo la gran participación en la primera parte, en la segunda se fue apagando, no peligró el arco de Lucchetti. No sé qué se podemos decir, un panorama bastante cuestionado, el flojo rendimiento y bastante que deja que hablar lo que fue el encuentro de esta tarde. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. Bueno, vamos a ver cuánto adiciona, cuánto adicionará el árbitro del partido. Estamos en 43 minutos del segundo tiempo. La gente con el malestar que entiende que hace tiempo el equipo visitante y ahora tiene un tiro libre. A favor, da la orden el árbitro del partido en terreno de Gimnasia. Ataca el equipo de Brown de Adrogué. 43, viene el pelotazo arriba, peina la pelota, la termina cabeceando, despejando Pellerano, complementa así Maidana. La pelota la venía peleando por acá Beltramones, que no puede quedarse con el balón. Sin embargo, Soria pone el pelotazo arriba, la quiere corriendo por acá. Brandán, le va a quedar a Brandán. Esa pelota estaba todo adelantado, sí, estaba todo invalidado. Estaba muy adelantado el hombre de Gimnasia. Entonces va a reponer desde el fondo en su terreno la visita. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Bueno, Brandán, en esta segunda parte no fue muy, tuvo el protagonista de la primera parte, pese a que ha sido uno de los jugadores que más ha intentado recuperar pelota, de pedir, de solicitar, de ver si puede ser el armador del juego. Le faltó más compañía, pero dentro de todo el segundo tiempo no fue el esperado de parte del volante del elenco peño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 44, casi 45, tiempo cumplido y vemos que así se va acomodando el cuarto árbitro del partido para mostrar cuánto más se va a jugar. Vamos a ver eso, Pablo, desde la zona baja. Ya voy con vos. La tiene Gimnasia. Acá se viene el Lobo Jujeño. Meten el pelotazo arriba. Para mí venían tomando un hombre de Gimnasia. No cobra nada. Se va al córner la pelota. Puede ser la última para el Lobo Jujeño. Se viene todo Gimnasia a buscar ese gol, a buscar ese cabezazo. Me voy a la zona baja. ¿Cuánto más, Pablo? ¿Cuánto más vamos a jugar? Se juegan 6 minutos más, Samuel. 6 minutos más. 6 más, entonces, hasta los 51 viene el centro arriba. Nadie puede conectar de cabeza. Termina despejando por así Da Campo. Le queda la pelota malagueño en el fondo para Gimnasia. Toca más atrás para su arquero Lucchetti, que va a reventar con un pelotazo arriba, ganando metros en la cancha. Así en terreno el tricolor no puede contener el balón Gimnasia. Sin embargo, nace así Pellerano para marcar. Así se junta con Pachito Maidana. Se viene Gimnasia. Así la tiene Maidana entre dos hombres. Le cometen falta. Ahora sí, sanciona a Pablo Córdoba. Tendría que ser tarjeta amarilla. No lo ve así el árbitro de la tarde de sábado. Habrá tiro libre para Gimnasia en 3/4 de cancha. Busca su chance al equipo de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. A matar o morir con esta pelota parada, Gimnasia tiene que aprovechar esta chance, esta pelota parada, para buscar el segundo tanto. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Viene el pelotazo arriba, le va a quedar así a Rebeki. No pudo Rebeki, se cruzaba un hombre de Brown de Adrogué. La pelota se va por línea final. Habrá saque de arco, dice el árbitro del partido para ellos. Cuando la tuvo Gimnasia, en esta hay un hombre sentido del lado tricolor. Y la gente, claro, el enojo, la bronca de que hacen tiempo. Igual vamos a jugar hasta los 51. Todavía 46. Quedan 5 minutos por delante. A matar o morir, como dijo Fabián. Con lo justo, con lo que tenga Gimnasia, habrá que ir a buscar ese desnivel. Vidal que le hace falta. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bien, el pelotazo arriba termina conectando de cabeza a Cosaro. Sin embargo, le queda a esos. Acá la tiene la pelota Campana. Va Campana, hace la personal. Entre tres hombres de Gimnasia. No puede Campana, recuperó por ahí Brandán. Va Brandán, hace la personal, lo toma, le comete falta. Y habrá tarjeta amarilla. Claro que sí. ¿Para quién? ¿Para quién, Pablo? Para el número 5, Jerez Silva. Entonces, para Jerez Silva, la tarjeta amarilla. Tiro libre para Gimnasia. Lo hacen rápidamente. Ya la tiene Malagueño. Así va Malagueño juntándose con Beltramone. La tiene Gimnasia en terreno tricolor. Se viene para Malagueño. Se cruza bien así. Herranz sacando, despejando en el fondo del equipo tricolor. Pone el pelotazo para la corrida de Campana. Lo marcan a Campana. Se le va la pelota en costado. Habrá lateral en ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente. Se equivocan. La gente de Gimnasia igual también eso. Se equivocan por eso. Arriba esa pelota, Cosaro, que no la puede bajar. Tranquilamente la podría haber bajado y tocado con más tranquilidad, con otra dirección, con otro ataque para el Lobo Jujeño, pero no es así. No pueden resolver la adversidad de Gimnasia ante cada uno de los goles que se habían anotado. Se tornan muy nerviosos, muy imprecisos. Falta de control, falta de cuestiones técnicas para resolver estas situaciones, para controlar y para por lo menos tirar la pelota hacia el otro campo. Esas son las complicaciones que ha tenido Gimnasia, sobre todo se han visto en este partido. Esas son las complicaciones. Marzo aniversario Carré, 50 años acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. La viene corriendo por acá Mendoza, se hace grande Mendoza. La tiene el equipo de Brown de Adrogué, que también busca su chance. Termina despejando el fondo de Gimnasia. A no complicarse, a reventar todas así. Se viene el Lobo Jujeño, va Panchito Maidana. Pone el pelotazo para la corrida. El jugador de su compañero se termina cayendo. Así Beltramone no podía contener bien esa pelota. Sin embargo, se cruza Endrizi, hace rebotar la pelota. Pelota en las alturas, termina ganando así de cabeza Cosaro. Le va a quedar a Pellerano, Pellerano más adelante, ganando metros en la cancha, se equivoca. Y la pelota ya la tiene Gimnasia con Malagueño. Toca y toca el equipo de Darío Franco. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, me parece que esto tiene destino de empate. Cuando acá se viene Brown de Adrogué, pone el centro. Sin embargo, Pellerano se cruza para defender para Gimnasia. Acá viene la corrida en esta. Puede ser, a ver, vamos. Si se da para Gimnasia. No podía Velázquez así. Sin embargo, hay lateral para el Lobo. Lo hace el propio Velázquez rápidamente para Brandán. La tiene Brandán. Acusa un golpe Brandán en la cara. Hay falta, claro. Sanciona, busca. Pide la tarjeta amarilla a Brandán. No le dan. Y que no se vaya de boca Brandán, que está amonestado. Hay tiro libre para Gimnasia. Me parece que la última. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la atención personalizada de siempre. Y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y lo van a echar, me parece, o tarjeta amarilla. No, amarilla. Tarjeta amarilla para Beltramone, que reclamó, quiso apurar el juego. No había dado la orden todavía, el árbitro del partido reclama eso. Beltramone buscaba su chance, quería una vivada, pero no pudo ser. Más bien termina viendo el acrílico amarillo, Pablo. Así es, Beltramone quería jugar rápido y lo amonestó el referí. Bueno, entonces Beltramone, nuevamente la chance. Así Darío Franco dando indicaciones. La última para Gimnasia. Viene el centro arriba. Le va a quedar así. Así va, va, va. Tiró. Oh, Soria. Sin destino, Soria. A cualquier parte. Habrá saque de arco y me parece que se termina. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez. Unión Cívica Radical. Ciudad de Tilcara. Capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez junto al Lobo Jujeño. Qué caro vamos a pagar los errores defensivos de parte de Gimnasia. Han costado fácilmente 4 puntos para sumar y bueno, ser protagonista de este torneo. Sí, sí, sí. La verdad, nos acordamos de otros partidos jugados acá en el 23 de agosto, cuando el árbitro te dije, la termina hoy, la terminó. Lo terminó, señoras y señores, marcando el centro de la cancha, Carlos Córdoba. Final, final del partido con este resultado. Gimnasia 1. Brown de Adrogué 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Y se da así nomás, otro empate con sabor a derrota. Otro empate de Gimnasia que no suma para nada en la tabla. Viene de perder con Quilmes con el 0-0 y hoy frente a Brown era el partido a ganar y no lo puede sostener. Siempre arranca bien Gimnasia, jugando acá de local, arranca ganando, pero termina empatando y ese es el gran tema. Más allá de algunos aplausos, también algunos silbidos, ya la gente como que hay poca banca. Ya como que se mira de reojo un poco lo de Darío Franco y sus dirigidos. No es bueno el pasar el presente de Gimnasia con sendos empates que no conducen a nada. Y fíjate vos el público, los que se acercan acá abajo. Me voy a la zona baja, Pablo. Allí hay insultos, algunos aplausos, pero también insultos. Así es, Samuel, se acabó la paciencia con los jugadores. Mirá, recién González se acaba de agarrar con un hincha, le están tirando cosas, la verdad que impresentable lo de la gente. Bueno, y bueno, también impresentable, pero por un lado, algunos entendibles, la bronca, es así. Pagan una entrada para ver un equipo distinto, ver ganar, o ver por lo menos tener un juego que, qué sé yo, invite a soñar otra cosa, pero sin embargo, se termina dando esto. Bueno, y a la terna arbitral, Pablo, le tiraron de todo. A la terna arbitral también, mirá, fue tan discutido el partido que hasta un alcanza pelota discutió con un cuarto. Mirá vos. Bueno, ahí en la zona baja, Pablo, excelente tu trabajo. Te voy despidiendo a vos. Será hasta la próxima, querido. Así es, Samuel. Nos estaremos viendo el próximo partido cuando Gimnasia juegue local. Déjame agregar algo. Sí. Muy mezquino el partido de Braulio Dragué, la verdad. No merecía el empate. Es así. Bueno, Gimnasia quizás se merecía un poco más de suerte, pero bueno, la suerte también hay que ayudarla, ¿no? Hay que ayudarla, jugando un poco a conciencia. Y en el fondo, realmente no se tuvo quizás esa inteligencia, esa sapiencia para salir adelante. Errores propios que termina aprovechando el equipo rival, que no solo fue en este partido. Ya lo va a contar Fabián en el comentario final, pero nosotros vamos a presentar eso precisamente ahora, el comentario de Fabián Soto. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Farmacia Abril. Y esta segunda parte del encuentro, Gimnasia. Mira, la cara de nuestros colegas lo dicen todos. Muy poca entrega, muy poca predisposición, muy poco ataque y muy poca resiliencia en ese sentido. Saber de cómo afrontar las adversidades, saber qué manera buscarlo, con las modificaciones que se logren concretar. Sin embargo, el sistema de juego no era el propicio, no fue muy bueno. Yo pienso que lo que le costó bastante caro a Gimnasia es que no puede aguantar el resultado ni no puede aprovechar los errores, no puede ser consciente de que el rival constantemente lo va a acechar en la zona defensiva, de que cuando estés en ventaja lo van a seguir acechando, se va a tornar nervioso, va a tener actuaciones muy agresivas y que tienen que resolverse de la manera más sencilla. Despejar la pelota al otro lado, que el balón del juego se juegue en su campo, y sin embargo eso no lo concreta Gimnasia. Producto de ese error, Pellerano no supo desenvolver la jugada, quiso jugar por lo bajo hacia un Luchetti que también tomó la decisión de querer atreverse de jugar por lo bajo, encarar a un rival, y sin embargo eso es lo que ocasionó el error y el posterior gol. Y bueno, eso es lo que por ahí inquieta y preocupa bastante a Gimnasia, porque como tal lo señalamos en la transmisión, pese a lo que iba a dar el resultado, el panorama no iba a ser bien, no iba a ser bueno. Se consiguieron solamente 3 empates fuera de casa y una derrota que lo deja en la antepenúltima posición, acechando la zona baja. Sabemos que esto recién arranca, pero ya creo que Gimnasia tiene que empezar a ver cuál es el error y qué es lo que te tiene que dejar de evitar para los próximos encuentros. No vamos a esperar hasta que haya un manotazo ahogado, hasta caer fondo en la tabla de posiciones, para que se determine Gimnasia se va a cambiar el timón o si se tiene. Tiene que intentar probar con otros jugadores, no quedan otras. Y ver y preparar cómo se va a llevar a cabo, porque se vienen 2 rivales complicados. Uno de ellos es Estudiantes de Buenos Aires, fuera de casa, quien en las primeras fechas ha tenido una senda de victorias. y se viene Atlético Rafael acá de local. El rival más, desde mi punto de vista, el rival más poderoso que tiene cuando reciba en estos últimos encuentros. Y bueno, tenemos que dar vuelta a la página porque Gimnasia con este sistema de juego no va a poder conseguir resultados ni de local, ni mucho menos hablemos fuera de casa. Esto es así, es duro, es muy crítico, puede ofender a muchos, pero es lo que tiene que cambiar. Cambiar el timón, cambiar con otros jugadores, otro sistema de juego, con los pocos recursos que se tengan que tener, tiene que cambiar sí o sí la realidad, porque yo no creo que Gimnasia, el público pueda aguantar. Hoy se fue silbado con unos tibios aplausos, pero con mucha indiferencia, con muy poca entrega. El público se sintió muy ofendido, se sintió muy enardecido porque Gimnasia no está consiguiendo el resultado. Esperemos que se den en los próximos partidos porque si no estaríamos observando atentamente sí o sí la zona baja. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Una realidad que preocupa realmente. Y el público que no se banca una más. Peleado con su gente, así se retiró los 11 de Darío Franco, que como bien contaba Fabián, habrá que ver o observar un golpe de timón, un cambio en el sistema de juego, algunas variantes, ver por otro lado, buscar de movida con otros jugadores que estaban haciendo banco. Me gustó el ingreso de Beltramone, me gusta siempre Panchito Maidana, pero jugando en una posición que sabemos es la de 5 en la mitad de la cancha, no tan adelantado, quizás colaborando sí con los hombres de punta en algunas ocasiones cuando el juego lo permita, pero marcando también y distribuyendo el juego precisamente en la mitad de la cancha. Y arriba, bueno, lo de Leandro González, que no tuvo tanta continuidad, hoy marcó un gol con ayuda de un defensor, pero Fabián, poco y nada. Hay jugadores que realmente tuvieron un bajo rendimiento, como el pelado Tevez, que no pisó una en el partido, de hecho se fue de... Precisamente un cambio táctico, entró Rebecki, que poco pudo hacer también. Lo mejor creo que fue lo de Beltramone, jugando de manera vertical, dándole esa dinámica necesaria en tres cuartos de cancha, juntándose con Brandán, que lo rescatamos también arriba. Creo que es el hombre que por ahí tanto preocupa o lleva marcas al equipo rival, pero nada más. Y en el fondo, ni hablar, el fondo realmente es preocupante, preocupante, hay errores groseros, por momentos se ve que se entienden en el fondo, pero por momentos cuando presiona el equipo rival, hacen agua y eso realmente es una cosa de no creer y no lo entiende también Darío Franco, ¿no? Porque cuando sin necesidad de tener precisamente esos malos juegos en el fondo, terminan regalando el gol. Y sumarle que son rivales que no han hecho el gol y han aguantado hasta donde se pudo, con algunos que otros contraataques, pero hasta ahí nomás. No tuvieron los planteles, los jugadores de elite, de privilegios de esta categoría, para que por lo menos lo complique bastante Gimnasia. Sí se dio en el partido con Quilmes, con un delantero como Anselmo, que bueno, con dos, tres jugadas te pueden desequilibrar y te pueden cambiar o no el panorama. Un delantero rasante, goleador. Delantero que le falta, digamos, Gimnasia, ese poderío ofensivo. Los volantes son los que juegan. Los delanteros están están muy estáticos, muy poco dinámicos, muy pesados como lo sentíamos. No sé si podríamos decir fuera de estado físico, bueno, con complicaciones, con un lento juego. Así que... Bueno, muy poco también de Barrientos, malagueño que agarra por ahí alguna pelota, pero que no la termina de completar bien. Así en el fondo me parece lo de Pellerano por momentos con Luchetti, con Abed, Endrisi, que se tira más al ataque y no tanto a la marca. Realmente no es el juego que quiere la gente o que pretende también Darío Franco, obvio, pero acá lo que pesa son los resultados y lamentablemente no se le está dando a Gimnasia. Y como bien contabas hace rato en el comentario que te estaba escuchando atentamente, hay que mirar un poco de reojo abajo, y eso realmente es la bronca de la gente, ¿no? De que estamos peleando abajo. Sí, y que todos los resultados, se han disputado 3 encuentros de local en 4 fechas. Y eso, el fixture lo favoreció para que se dé ese panorama. Y si nos imaginábamos mínimo de esos 9 puntos, 6, 7. No puede ganar, no consigue la victoria Gimnasia y eso es preocupante, señoras y señores. Con esto vamos cerrando. Fabián, placer de haber compartido la cabina 18 con vos. Será hasta la próxima, querido. Bueno, no, nos estamos despidiendo, Samuel. Miguel, para toda la gente que nos acompañó por la 106.7, por la nueva FM 104.1 y por Radio Concierto 99.9, un saludo grande para Cristian Santana, quien es el encargado de la radio, quien, bueno, obviamente, bienvenido a esta familia de las transmisiones deportivas. Seguro que sí. Abrazo para Cristian Santana y toda la gente de Libertador General San Martín. En el departamento de Ledesma también somos ahora 99.9 Radio Concierto. Desde la 106.7, recuerdos en la inolvidable acá en Capital y también en la quebrada de Humahuaca, como bien lo aclaraba Fabián, somos 104.1, la nueva FM. Algo que te haya quedado, me voy allá a Estudios Centrales. Mica, contanos un poco acerca de los otros partidos también disputados en esta tarde de sábado con esa información ya para cerrar también así. Hola Samuel, ¿cómo te va? Bien, acá también un poco expectantes, nos hubiera gustado ver una mejor actuación de parte de Gimnasia, de parte del equipo de Darío Franco. Sí. Por otra parte, el conjunto de Deportivo Maipú goleó finalmente 4-0 a Tristan Suárez y Chacarita venció 3-0 a Independiente Rivadavia. Nueva Chicago también 2-0 a San Telmo. Por otra parte, Mitre de Santiago del Estero y Chaco Forever están en el entretiempo, igual que Güemes y Flandría. Perfecto. Bueno, Mica, despedirte a vos también. Excelente trabajo así en la zona de la mesa informativa. Será hasta la próxima, Mica. Hasta la próxima, Samuel. Un beso enorme a todos. Bueno, abrazo para Santiago en la operación técnica. Nosotros cerramos. Miguel Soto, abrazo para todos. Será hasta la próxima. Gracias. Iniciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo. Óptica El Gallo y su promo Vuelta al Cole. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Lote Totti, artículos de limpieza. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Roberto Romítico Afer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Y Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad.